Aleluya. Voy a contar una historia que a todos les va a gustar. Voy a contar una historia que a todos les va a gustar. Se trata de un hombre santo que al mundo vino a predicar. Se trata de un hombre santo que al mundo vino a predicar. ¡Aleluya! Hace mucho, mucho tiempo, cuando no existía nada. Hace mucho, mucho tiempo, cuando no existía nada. Mi Dios estaba pensando hacer al hombre y después. Mi Dios estaba pensando hacer al hombre y después. Ponerlo en un mundo hermoso, ponerlo en un mundo hermoso, ponerlo en un mundo hermoso para que fuera feliz. ¡Aleluya! Le dijo, todo esto es tuyo, de todo puedes comer. Le dijo, todo esto es tuyo, de todo puedes comer. Eso era verdad. Se fue corriendo hasta el árbol a ver si eso era verdad. Y la serpiente maligna, y la serpiente maligna, y la serpiente maligna por fin la pudo engañar. ¡Aleluya! Entró la tristeza al hombre, la muerte y el mal vivir. Entró la tristeza al hombre, la muerte y el mal vivir. Dios por amor al hombre maldijo al mundo por él. Y Dios por amor al hombre maldijo al mundo por él. Y al ver que se había perdido, y al ver que se había perdido, y al ver que se había perdido, él mismo lo fue a buscar. Primero vino a los suyos, pero no le conocieron. Primero pero no le conocieron. Y aquellos que le conocen, y aquellos que le conocen, y aquellos que le conocen, se llaman hijos de Dios. Fue muerto, crucificado, hicieron todo con él. Y cuando fue sepultado, el diablo murió también. Fue muerto, crucificado, hicieron todo con él. Y cuando fue sepultado, el diablo murió también. Mi Cristo venció la muerte, al diablo venció también. Porque después de tres días, mi Cristo resucitó. Y ahora está con nosotros, lo siento en mi corazón. Porque estábamos perdidos y Cristo nos rescató. Y solo un poquito más, y solo un poquito más, y solo un poquito más, y el que ha de venir vendrá.